De los grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder y que toman examen de democracia. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, pero quizás desencadenen la alegría de hacer y las traduzcan en actos, y al fin y al cabo actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. ¿Quién comete la osadía de desafiar a los grandes medios de comunicación y ensaya otra forma de producir y circular conocimiento, arte, cultura e información? Frecuencia Libre, 99.1 FM. Pobres de solemnidad somos cada vez menos solemnes y más pobres. Y díganme, ¿por qué somos pobres? ¿Qué nos tienen tan pobres? En las guerras somos los muertos. Y somos los muertos en los huracanes, en los aludes, en los terremotos, en las cárceles. Somos los presos más solos. En las fábricas somos los brazos más baratos. En el campo creamos vida. Y somos productores de riqueza que nos la compran barata y que nos la revenden cara. Y seguimos tan pobres. ¿Por qué? ¿Será que los pobres somos pobres porque nuestra hambre os da de comer y nuestra desnudez os viste? ¿Qué sería de ustedes sin nosotros, los pobres? Propongo disfrutar esta jornada, inquietando tu gusto en dos sentidos. Una palma que bate en tus oídos, y un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo que tu voz enamorada se lance por caminos y veredas, anunciando llegó la primavera, hagan suyo el crisol de esta morada. Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Propongo en fin tu entrega apasionada, cual si fuera a cumplir mi último sueño. Bienvenidas todas ustedes a una emisión más de Objetos Prohibidos. En esta ocasión queremos compartir con ustedes algunas ideas, algunos pensamientos, algunos textos también en función de que el 30 de octubre se celebra, y creo que son de esas celebraciones que tenemos que hacer en grande, el centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández. Miguel Hernández, este poeta que es también llamado el poeta del pueblo, que ha dejado una honda huella, una profunda huella en no solamente en España, su patria natal, sino en otras partes del mundo por su fuerza tan grande, esa fuerza, esa vitalidad que en sus poemas nos dejó, no solamente, sino también el ejemplo vivo de su compromiso, por eso llamado pues poeta del pueblo, en el cual este hijo de campesinos, este hombre que vistió zapatos no desde niño, sino ya de más grande, este comunista también, este hombre que se alista en las filas de la República Española ante la asonada que se fue desarrollando para destruir esta experiencia libertaria en España, y que se compromete de cuerpo, pensamiento, corazón con esta causa, es una muestra de compromiso, de coherencia, y por eso queremos pues compartir algunas cosas sobre Miguel Hernández, además de algunas otras cuestiones también que tienen que ver con lo que está ocurriendo en nuestro país. Tenemos en esta noche música, van a ser varios cantares de los poemas de Miguel Hernández en voz de diferentes cantantes, la mayoría van a ser cantantes peninsulares, quienes nos van a estar acompañando esta noche, y pues de este modo conmemorar estos 100 años de que Miguel Hernández llegó a esta tierra, a este mundo. Eres la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. La noche se ha encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, hecho tú y yo sobre la vida y de que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro. Tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Bueno, también nos hemos enterado cómo en este fin de semana la estrategia de muerte sigue avanzando y sigue avanzando en este territorio que ahora se llama México, en particular en los territorios del norte del país, y esta estrategia de muerte se ensaña de manera más brutal, hunde sus colmillos ensangrentados con mayor dureza entre la juventud de este país. Esta juventud a la cual la sociedad y particularmente los gobiernos les están cerrando la puerta, les están dejando como futuro el no futuro, y que es urgente, es apremiante que como sociedad nos indignemos ante esta situación, pero además de indignarnos y de preocuparnos, nos ocupemos de manera conjunta en generar espacios para la juventud. Hay que salirse de esas visiones moralinas de que la juventud no tiene valores. Es una gran falsedad de las iglesias y de los fascistas que le tienen miedo a la libertad. Hay que salirse de esa visión moralina de que la juventud es igual a deporte, de que la juventud es igual a escuela, porque lo real es que esta sociedad y estos gobiernos no le están dejando a la juventud ni espacios para deporte ni espacios para la educación. Entonces nos corresponde a la sociedad que se preocupa ocuparse también de abrir más espacios para la juventud y no dejarle simplemente como futuro el no futuro. Queremos compartirles la palabra que Pablo Romo de Serapaz hizo llegar al noticiero de la Frecuencia Libre esta mañana. Nos pareció una palabra importante, una palabra interesante, que es bueno de compartir también y de escucharla nuevamente. Queremos pues asimismo agradecer a las compañeras del noticiero de Frecuencia Libre que nos han proporcionado el audio de las palabras de hoy con Pablo Romo. Escuchémoslo. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. El día de hoy hacer una reflexión sobre el sentido

yo no me hallo, no se halla. Hombre más apenado que ninguno. Pena con pena y pena desayuno. Y pena mi batalla, perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importa. Miguel Hernández a Josefina Manresa, desde la cárcel de Torrijos, en Madrid. Madrid, 12 de septiembre de 1939. Mi querida Josefina, esta semana, como las anteriores, llega martes y no ha llegado tu carta. También empiezo a escribir esta para que me dé tiempo a echarla después, cuando el correo me traiga la tuya, que no creo que falte hoy. Estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación, cada día más difícil. El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando esas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay para mí otro que hacer que escribiros a vosotros y desesperarme. Prefiero lo primero, y así no hago más que eso, además de lavar y coser con muchísima seriedad y soltura, como si en toda mi vida no hubiera hecho otra cosa. También paso mis buenos ratos expulgándome, que familia menuda no me falta nunca, y a veces la crío robusta y grande como el garbanzo. Todo se acabará a uña y paciencia. O ellos, los piojos, acabarán conmigo. Pero son demasiada poca cosa para mí, tan valiente como siempre, y aunque fueran como elefantes esos bichos que quieren llevarse mi sangre, los haría desaparecer del mapa de mi cuerpo. ¡Pobre cuerpo! Entre sarna, piojos, chinches y toda clase de animales, sin libertad, sin ti, Josefina, y sin ti, Manolillo de mi alma. No sabe a ratos qué postura tomar, y al fin toma la de la esperanza que no se pierde nunca. Así veo pasar un día y otro día esperanzado y deseoso de correr a vuestro lado y meterme en vuestra casa y no saber en mucho tiempo nada del mundo, porque el mundo mejor está entre tus brazos y los de nuestro hijo. Aún es posible que vaya para el día de mi santo, guapa y paciente Josefina. Aunque yo, la verdad, creo que estos amigos míos llevan la cosa muy despacio. Han estado de vacaciones fuera de Madrid y han regresado esta semana pasada. No han podido venir a verme porque ahora es imposible para todo el mundo. Es casi seguro que los veré la semana que viene. Me decías en tu anterior que guardara la ropa cuanto pudiera. No te preocupes, que si no tengo ropa cuando salga, voy a ponerme una mano en el occipucio y otra en el precipicio. Arreglado. Así todo, procuro conservarla y uso la más vieja y todos los cosidos y descosidos y ventanas por todas partes. El pijama se me ha roto y lo he puesto un remiendo que es media camisa, porque se me veía la parte de atrás y era una verdadera vergüenza. Por lo que a mí me pasa, me figuro lo que os pasará a vosotros, y como esto siga así, me veo contigo como Adán y Eva en el paraíso. ¡Ay, Josefina mía! No nos queda otro remedio que aguantar todo lo malo que nos viene y nos puede venir, para el día que nos toque aguantar lo bueno. ¿Verdad que llegará ese día? Yo nunca he dudado de que llegará y de que seremos más felices que hasta aquí hemos sido. Esta separación nos obliga a respetar a nuestro Manolillo más que respetamos al otro. Manolillo, del que no dejo de acordarme nunca. Dentro de un mes hará un año que se nos murió. Eso de que el tiempo pasa deprisa, para nadie es más verdad hoy como para nosotros. Y a mí me cuesta trabajo creer que ha pasado un año desde que cerró nuestro primer hijo los ojos más hermosos de la tierra. Dios, a quien tú tanto rezas, hará que el día 19 de octubre lo pasemos juntos, si no hace que lo pasemos el día 29 de este mes. No quisiera pasar ese día lejos de ti. Iremos a dar una vuelta al campo, y si tú eres decidida, visitaremos la tierra donde nos espera. Tengo ganas de hablar contigo. La otra noche soñé a Manolillo ya con 5 o 6 años de edad. Cuídalo mucho, Josefina, que crezca fuerte y defendido contra toda enfermedad. Cuando te sea posible, come mucha fruta y mucho vegetal, principalmente patatas. Es lo que más conviene a tu salud y a la de nuestro sinvergüencilla. No me dices muchas cosas tuyas. Supongo que ya hablarás más que un loro. Si supieras qué ganas tengo de oír su voz. Se me ríen los huesos solo de imaginarla. ¿Con qué mira lo que me voy a reír el día que la oiga de verdad? Dime el peso que tiene, que no lo has pesado hace mucho tiempo. Estoy enfadado con Manolo y con las Marianas. A ninguno de los cuatro se les ocurre escribirme unas letras. No se acuerdan de mí. No los olvido. Dime también algo de la abuela y la tía que tampoco me han mandado una sola letra. Bueno, voy a dejar el lápiz y a esperar tu carta. A ver qué me trae de bueno. Nada. Hoy no recibo carta tuya. No me gusta que te retrases en escribirme. Vaya plantón que me he llevado al pie del que vocea el correo. No hay derecho. Espero que me digas algo de nuestra familia de Orihuela, de mi madre especialmente, y de la de Pepito. Anteayer he recibido una carta de un amigo de la huerta, Trinitario Ferrer, mi amigo de mi hermano y me dice que se ve con él todos los días. Di a Vicente que le diga que por ahora no puedo contestarle, pero que me alegra mucho saber de él. Voy a terminar mi carta diciéndote que seas menos perezosa conmigo, o de lo contrario no te voy a escribir en un mes. Y nada más porque no parezca larga esta a la censura y porque hagan todo lo posible para que llegue a tus manos. Manolillo, adiós, un beso, pum, otro beso, pum, otro, pum, pum, pum. Manolo, escribe, dejando a un lado por un rato las barbas y las perezas. Marianas, a ser buenas y a pelearos una vez a la semana solamente. Josefina, recibe para ti y para nuestro hijo y para nuestros hijos mayores el cariño encerrado y empiojado y perdido de tu preso. Miguel Hernández, adiós. La cebolla escarcha se irradia pobre, escarcha de tu día y de mi noche, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar fervía y hambre. Una mujer morena resuelta en luna, resuelta en luna, se derrama y lo hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. La alondra de mi casa siente mucho, es tu risa en los ojos, la luz del mundo, ríete tanto que en el alma al oírte hasta el espacio. Tu risa me hace libre, me pone ala. Soledad me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tu labio relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y la onda, rival del venir de mi hueso y de mi amor. Al octavo me ríe, octavo me con cinco azares, con cinco diminutas velocidades, con cinco dientes, como cinco amenes adolescentes. Vuela, niño, la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tu satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. el 30 de octubre de 1910, en Orihuela, España, en una familia que estaba dedicada a la crianza de ganado, nace su segundo hijo varón, al cual le ponen por nombre Miguel Hernández Gilabert. Este Miguel Hernández Gilabert, que desde pequeño se convierte, pues, por el origen de su familia en pastor de cabras, es quien se convierte años después en el poeta del pueblo. Un muchacho que es escolarizado en algunos centros de enseñanza religiosos, de jesuitas principalmente, quienes incluso le proponen una beca para continuar sus estudios, una beca que es rechazada por su padre, para que por su orden se convirtiera o se dedicara exclusivamente al pastoreo. Pero Miguel tiene la suerte de que un religioso se hiciera su amigo y que tuviera la posibilidad entonces Miguel de tener acceso a libros de San Juan de la Cruz, de Gabriel Miró, de Virgilio, de Paul Bellin, en fin, de varios escritores, novelistas, poetas de diferentes épocas. Tiene acceso a la biblioteca pública, lo que le permite seguir leyendo, y que con algunos amigos de allí, de Orihuela, hacen un improvisado grupo literario. Este grupo literario en donde estaba Miguel, Carlos Fenol, Manuel Molina, José Martín Gutiérrez, que posteriormente José Martín Gutiérrez sería un escritor también que se firmaría con el seudónimo de Ramón Sijé, y al cual ya de adultos Miguel Hernández le dedica la famosa elegía. Entonces tiene chance Miguel Hernández de dejar de ser un pastor de cabras y tener acceso a estudiar derecho y estudiar literatura. En este ínter, en todo este tiempo, Miguel tiene chance de ir a Madrid y allí tener un trabajo. Es colaborador en algo que se llamaban misiones pedagógicas. Posteriormente es también redactor de la enciclopedia Los Toros. En este tiempo tiene relación con una pintora, la pintora Maruja Mayo, y esta pintora, digamos, es la musa que le inspira parte de los sonetos de El rayo que no cesa, que vamos a escuchar también en esta noche. Tiene la oportunidad Miguel Hernández de hacer amistad con Pablo Neruda, que es lo que le permite tener una breve etapa de surrealista, de poeta surrealista, y poco a poco su poesía pues va teniendo un matiz cada vez más social y de compromiso político con las masas pobres y desfavorecidas de España. En diciembre de 1935 muere un amigo muy, muy querido y estimado de él, Ramón Sijé, al cual le dedica su elegía, una elegía que vamos a escuchar también en este transcurso. Viene la Guerra Civil, está ya la Guerra Civil Española, este conflicto pues social, político, militar, que se inicia cuando fracasa el golpe de Estado contra la Segunda República en 1936, en julio de 1936, que hace pues que Miguel Hernández se aliste o se enliste en las filas republicanas, en las filas que defienden la República. Ingresa al quinto regimiento y pasa por diferentes frentes, sobre todo en Teruel, en Andalucía, en Extremadura. En esta época de la guerra, plena guerra civil española, Miguel tiene una visita muy breve a Orihuela y el 9 de marzo de 1937 se casa con Josefina Manresa. Poquitos días después, Miguel, después de su boda, se va al frente de Jaén. Participa en el 37, en el verano del 37, en el segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas. Tiene el chance de viajar a la Unión Soviética en representación del gobierno de la República. En este tiempo es que Miguel Hernández escribe Pastor de la Muerte, poemas que se encuentran en la obra El Hombre Acecha. En diciembre del 37 nace su primer hijo, Manuel Ramón. Este primer hijo, Manuel Ramón, muere a los pocos meses y esta pena, este dolor que tiene Miguel Hernández por la muerte de su hijo, le inspiró el poema Hijo de la Luz y de la Sombra. Este poema está en el Cancionero y Romancero de Ausencias. Y bueno, en 1939, en enero de 1939, nace su segundo hijo, Manuel Miguel. Este niño, cual en una carta su esposa Josefina Manresa le dice que pues ante la escasez, ante la difícil situación que estaban viviendo por la guerra y por ser quien eran también, pues no tenía más que alimentarlo que cebollas hervidas, y es lo que da lugar a la famosa nana, que bueno, las nanas en España son las canciones de cuna. Entonces, este drama que estaba viviendo su familia le inspira con dolor estas nanas de la cebolla. Y bueno, termina tal vez de los libros finales de Miguel Hernández, es este Viento del Pueblo, y que estaba dedicado a la Sexta División. Termina la guerra. Dice Francisco Franco que terminó la guerra, se declara vencedor. Miguel Hernández tenía ya concluido un libro también denominado El Hombre Acecha, y que una comisión de censura del régimen franquista ordena la destrucción completa de la edición ya impresa, faltaba encuadernarla. Pero dos ejemplares lograron sobrevivir. Algunas manos seguramente por allí permitieron que no fuera destruida la edición completa. Y este, pues es rescatado este libro, El Hombre Acecha, y se puede reeditar años después. Miguel Hernández sabía que era un perseguido, que el régimen fascista no le perdonaba su compromiso político su compromiso con su pueblo. Y aunque recibió de varios lados la invitación, la oportunidad de estar en a salvo en a Orihuela, sabía que estaba con mucho riesgo, con mucho peligro, se fue yendo por diferentes ciudades, Sevilla, Córdoba. La idea era cruzar la frontera hacia Portugal, pero es detenido en un lugar denominado Salazar por la policía, es trasladado a un penal que se encuentra o se encontraba en la calle de Torrijos, en Madrid. Es liberado sin ser procesado, vuelve a Orihuela, es delatado nuevamente y detenido y es llevado a otra prisión para ser juzgado y condenado a muerte en 1940. Hubo gente que intercedió por él, amigos, intelectuales, algunos religiosos, y la pena de muerte se la conmutan por la de 30 años de prisión. Pasa por varias prisiones, por varias cárceles, y en 1941 fue trasladado al reformatorio de adultos de Alicante. Enferma, Miguel Hernández padece bronquitis, padece tifo, todo esto se complica con tuberculosis, y fallece Miguel Hernández a las 5:32 de la mañana del 28 de marzo de 1942, a los 31 años de edad. Cuentan las historias que no pudieron cerrarle los ojos después de muerto. Su mirada seguía presente. Estaremos escuchando, pues, continuaremos escuchando parte de la poética de Miguel Hernández. Les dejamos con ella. He poblado tu vientre de amor y sementera, he prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo, morena de altas torres, alta luz, ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado, temo que te me rompas al más leve tropiezo y a reforzar tus venas con mi piel de soldado. Fuera como el cerezo, espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero, cercado por las balas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos, sin remedio y sin fosa, te quiero y te quisiera besar con todo el pecho, hasta en el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensas,

pintó todas las casas. Se asaltan y se descuerdan. Y a un grito toda se aplaca. Se fecunda. En todas hay un clamor de sangre sin presente el hambre, recordad su pasado, turbio de capataces que pagaban en plomo aquel jornal al precio de la sangre cobrado, con yugos en el alma, con golpes en el lomo. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es una cosa primera que se aprende. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. El hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre, el hambre, tened presente el hambre. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola. Arroja los estudios y la sabiduría y se quita la máscara, la piel de la cultura. Los ojos de la ciencia, la corteza tardía de los conocimientos que descubre y procura. del mal, del exterminio. Inventa gases, lanza motivos destructores, regresa la pezuña, retrocede al dominio del colmillo y avanza sobre los comedores. Se ejercita en la bestia y empuña la cuchara, dispuesto a que ninguno se le acerque a la mesa. Entonces solo veo sobre el mundo una piara de tigres y en mis ojos la visión duele y pesa. El hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre, el hambre, tened presente el hambre. Ayudadme a ser hombre, no me dejéis ser fiera, hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente. Yo, animal familiar, con esta sangre obrera, os doy la humanidad que mi canción presiente. Nosotros no podemos ser ellos, los de enfrente, los que entienden la vida por un botín sangriento, como los tiburones, voracidad y diente, panteras deseosas de un mundo siempre hambriento. El hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre, el hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre. Solo por amor, amor tuvo de darme. bajo siempre amor, sin otra luz que estas ansias, sin otra iluminación. Mírame aquí encadenado, escupido sin calor, a los pies de la tiniebla, más súbita, más feroz, comiendo pan y cuchillo como buen trabajador, y a veces cuchillo solo, solo por amor. Todo lo que significa golondrinas, ascensión, claridad, anchura, aire, decidido, espacio, sol, horizonte aleteante, sepultado en un rincón, espesura, mar, desierto, sangre, monte rodador. Libertades de mi alma, clamorosas de pasión, desfilando por mi cuerpo, donde no se queda, no, pero donde se despliegan, solo por amor, porque dentro de la triste guirnalda del eslabón, el sabor a carcelero, punzante y a paredón, y a precipicio en acecho, libre solo por amor. No, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú más sola que la muerte, aún hay Dios. A lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre, solo por amor. Libre soy, siénteme libre, solo por amor. Bueno, nos vamos a despedir, nos estamos retirando del aire. Les recordamos, les invitamos para que nos escuchen, para que nos encontremos más bien la semana próxima. Esperamos mantener el programa porque tenemos un viaje. Entonces, este asunto de la grabación de los programas tal vez nos da chance a que podamos ir colocando. No como en otras ocasiones, cuando teníamos que estar en vivo, que nos hacía realmente imposible cuando salíamos poder hacer el programa. Entonces, les invitamos a que compartamos este espacio, les invitamos a que se mantengan en contacto con la Frecuencia Libre, radio comunitaria, una radio en la cual estamos haciendo valer nuestro derecho a la libertad de expresión, estamos haciendo valer nuestra determinación de que la palabra nuestra sea escuchada. Y cuando digo la palabra nuestra, incluyoles a ustedes, porque somos quienes hacemos, ustedes, nosotros, nosotras, la frecuencia libre. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, una esparcida frente de mundiales cabellos, cubierta de horizontes, barcos y cordilleras, con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos, uno de aquellos, uno de aquellos. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos. Tú eres uno de aquellos, las patrias te llamaron con todas sus banderas, las patrias te llamaron con todas sus banderas, que tu aliento llenara de movimientos bellos, quisiste apaciguar la sed de las panteras y flameaste henchido contra sus atropellos. Uno de aquellos, uno de aquellos. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, con todas sus banderas, con todas sus banderas. Tú eres uno de aquellos, un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, con un sabor a todos, los soles y los mares, tú majestad de árbol que abarca un continente, a través de tus huesos irán los olivares, abrazando a los hombres universal fielmente. Uno de aquellos, uno de aquellos. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, con todas sus banderas, con todas sus banderas. Tú eres uno de aquellos, un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, con todas sus banderas, con todas sus banderas. Tú eres uno de aquellos, un alma sin fronteras. de que los gobernados, el pueblo, hizo su derecho a ser escuchado. No existe rebelde sin causa. Cierra sus transmisiones 99.1 Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas. Esta emisora es una iniciativa de la sociedad civil, sin fines de lucro, apartidista y laica, que fundamenta su quehacer en el derecho que tiene todo individuo a la libertad de opinión y expresión, a recibir informaciones y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los comentarios y opiniones vertidos en la programación no necesariamente expresan el sentir de esta emisora. Si tú quieres contar a alguien, que te diga su versión. Nadie nos detendrá para nada. Esta es la radio comunitaria FM 99.1. Libertad de expresión. ¿Lo grabaste, no?